Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical, una edición hoy de clásicos en directo. Y hemos comenzado, pues nada menos que con Deep Purple y ese clasicazo que es Smoke on the Water, en directo, en su gira del 72, un disco titulado Made in Japan, sin duda uno de los mejores discos en directo publicados en la historia de la música popular. Smoke on the Water, grabada el 15 de agosto del 72 en Osaka. Pues de clásicos va esta sesión de hoy, clásicos que no por serlo tenemos que olvidarlos, así que hoy sacamos a las ondas algunos de ellos. Los siguientes, The Who, que en 1970 publicaban su primer álbum en directo, Live at Leeds. Es un concierto que tuvo lugar el 14 de febrero en la Universidad de Leeds. Así de bien sonó este Shaking All Over, The Who. Stop a backbone. I got the shades. the horns, they're blowing that sound, they're blowing way on down south. London town. Checking out Guitar Joe. Now he knows all them fancy clothes. Just really, I'm gonna make that guitar cry and make it sing. The burning colored light's gonna play there. Right. And now he doesn't mind if he doesn't make that fancy scene. But daytime job, we're doing quite alright, thank you very much. Do the honky tonk just like anything. Thank you. Y de clásicos en directo estamos hoy, pues otro clasicazo, Alchemy, Dire Straits Live. La banda de Mark Knopfler graba y publica en 1984 el concierto que ofreció en el Hammersmith Odeon de Londres el 23 de julio del año anterior, en el 83. Uno de esos conciertos pues o discos imprescindibles y la interpretación de casi 11 minutos de este Soul Towns of Swing, pues habéis escuchado, es sencillamente impresionante. Y otro gran concierto es el que dieron The Band junto a otros invitados en The Last Waltz, el último vals, una actuación que tuvo lugar el Día de Acción de Gracias de 1976 a modo de despedida de la banda. Contó con numerosos invitados como Neil Diamond, Van Morrison, Ringo Starr, Neil Young o Muddy Waters, entre otros. Tuvo lugar en el Winterland Ballroom de San Francisco. De esta interpretación en directo escuchamos este clásico también, Up on Cripple Creek. But she Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una hora de músicas para oídos exquisitos. Apart and put us back together. And hard, baby. La banda de Glasgow, Simple Minds, otro directo de esos épicos, el que publicaron en mayo de 1987 de su primer álbum en directo, Live in the City of Light, grabación de dos conciertos que tuvieron lugar el 12 y 13 de agosto de 1986 en la ciudad de París, la ciudad de la luz. De ahí el nombre del disco, Don't You Forget About Me, un clásico sin duda. Y seguimos en esta edición de Giroscopio Musical disfrutando de grandes álbumes en directo. Los siguientes, el concierto del 12 de julio de 1986 en el Estadio Wembley de Londres. Freddie Mercury al frente de Queen, ese fantástico conciertazo enmarcado en su gira, el Magic Tour. Un disco publicado en mayo del 92. Escuchamos Under Pressure. People on streets, di da di da di da, it's Montero, knowing what is wrong. Station. Thank you. Because the Night, la canción que Bruce Springsteen escribió junto a Patti Smith y que ella grabó en 1978. Aquí, en la versión en directo de la actuación, Springsteen junto a la E Street Band en el Nassau Coliseum de Nueva York, el 28 de diciembre de 1980. Y esto se recoge en un emblemático disco en directo, Live 1975-1985. Es una caja de 5 vinilos publicada en noviembre del 86. Lanzamiento que generó mucha expectación, ya que era el primer material en directo de Bruce Springsteen. Y cosechó, pues, como no era de esperar otra cosa, grandes ventas. Uno de los grandes discos también de la historia de la música. Pues también grandes discos se han hecho aquí, en nuestro país. Nuestros siguientes invitados son la banda zaragozana Héroes del Silencio, que se embarcaron en una gran gira con más de 140 conciertos en España y algunos también en Europa después de El Senderos de Traición, uno de sus grandes trabajos. Pues uno de ellos, el que tuvo lugar en Las Rozas, en Madrid, el 26 de septiembre del 91, quedó parte de él inmortalizado en un pequeño disco de nombre Senda 91. 8 canciones que muestran a la banda, sin duda, en su mejor momento. Escuchamos Maldito Duende, Héroes del Silencio. Solo y no me arrepiento. Pues en el final ya estamos de esta edición de Giroscopio Musical, sesión que estamos dedicando a grandes discos en directo, grandes canciones de grandes artistas y que no por ello debemos olvidar. Pues vamos a cerrar con probablemente el mejor y el más vendido disco en directo de rock patrio. Rock en Ríos, grabado en directo el 5 y el 6 de marzo de 1982 en el Palacio de los Deportes de Madrid, cuando Miguel Ríos celebraba sus 20 años dedicados a la música. Disco que ahora se celebra también su 40 aniversario y que el granadino va a celebrar por todo lo alto de una gira que le va a llevar por numerosas ciudades españolas y que en cierto modo pues va a celebrar también sus 60 años en los escenarios. Ahí es nada, con 78 años. Pues con este disco vamos a cerrar esta edición de Giroscopio Musical, Reina de la Noche y el tema Los viejos rockeros nunca mueren. Que paséis una feliz semana y que sea llena de música. Llegar con la noche a la espalda, como un enigma en la oscuridad. Te adiviné ligada a las estrellas que me controlan a millones de años luz. Reina de la noche, en aguas hechas escondiendo el tiempo que la noche duraría más. Y cobijé en tu manto mis planes de mañana, pues comprendí que estaba a tu merced. Reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal. Déjame hacerte el amor, que pronto sale el sol. Y si me tienes que llevar, hazte lo legal. ¡Hey! Mi vida.